Estamos en comunicación para conversar sobre este tema con la ministra de Educación, Mónica Silva, a quien saludamos. ¿Qué tal, ministra? Pato Lobos y Flor Berreote de Radio Encuentro, la saludamos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, ministra? Bien, gracias. Bueno, usted habrá escuchado la presentación que hizo mi compañera acá, Flor Berreote. ¿Qué pasó, ministra? Porque no se esperaba este recuento. La verdad es que nosotros con el gremio hemos tenido una negociación salarial durante los meses de febrero, marzo y finalmente cerrada en abril por una mejora salarial del 23% que se hizo efectiva ahora en el mes de septiembre, con el último tramo que era del 5,5. Hemos hecho la liquidación de haberes con ese aumento salarial y hemos, cumplido con el acta paritaria número 7, el acta del día 20 de abril, donde nosotros, como ministerio, habíamos establecido claramente en el último párrafo de la primera hoja, dice así: el Ministerio de Educación reitera la oferta salarial realizada, el acta 6, o sea, esta del 23%, y no negocia los descuentos de los días de paro del mes de marzo, considerando la posibilidad de que los días de paro del mes de abril sean recuperados de manera efectiva dentro del calendario escolar. Esto es lo que habíamos establecido. El acta es del 20 de abril y tiene 15 firmas, que son las firmas de los miembros paritarios y del secretario de gobierno, del secretario de trabajo, Lucas Pica. ¿Eso quiere decir que este día de paro que ustedes están descontando correspondería a marzo? ¿Esto es lo que nos quiere decir? Claro, los días de paro del mes de marzo son 7. No sé si ustedes recuerdan, hubo paro el día lunes 6, que era el inicio de clases, martes 7 y miércoles 8. A la semana siguiente hubo paro los días 15 y 16. A la semana siguiente hubo paro los días 21 y 22. Ahí totalizan 7 días del mes de marzo. Y en el mes de abril hubo 3 días de paro, totalizando 10 días de paro en los meses de marzo y abril. Hasta el momento irían 5 días, entonces, en todo el año van 5 días descontados, digo, ¿no? ¿Sería así? Así es, sí. Bueno, a ver, porque hay otra cuenta también que se puede sacar, ministra. A ver, ayúdeme porque tenemos una duda acá, ¿no? Los docentes dicen, no, en realidad son 9 días de paro, de los cuales 5 se recuperan en no sé en qué días, no recuerdo bien si en las jornadas institucionales, pero se recuperan, con lo cual serían 4 los que tienen que descontar, y de acuerdo a esa cuenta, ya al mes anterior, o sea, al mes de agosto, ya estaban descontados los días de paro que habían quedado. ¿Es así o no? ¿Existe ese compromiso también o no? La verdad es que lo que nosotros entendemos que existe es la negativa de la gremial a aceptar ningún descuento, y me parece que están en su derecho, o sea, de decir que rechazan los descuentos. Me parece que así lo han dicho en los congresos, que rechazan los descuentos. Pero lo cierto es que el gobierno de la provincia de Río Negro tiene una posición muy clara respecto de los descuentos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un gobierno que necesitamos un paro para sentarnos en la mesa paritaria. Nosotros, por lo menos desde que yo soy ministra, nos hemos sentado con anticipación y siempre hemos sentado en la mesa la voz negociadora del gobierno de Río Negro. Lo hicimos en 2014, donde entregamos un 42% de aumento, lo hicimos en 2015, donde entregamos un 37% de aumento, y lo hicimos en 2017, donde entregamos un 23% de aumento. Estos aumentos, por supuesto, se negocian en la mesa paritaria, o sea, son aumentos que tienen que ver con la actividad que el gremio desempeña, o sea, con la negociación, los argumentos, los posicionamientos que el gremio desempeña, pero no es necesario para esta negociación que los chicos y chicas de la provincia de Río Negro tengan 10 días menos de clase. En absoluto es necesario eso, porque nosotros somos sensibles a las solicitudes, estamos en, como digo, estamos en la mesa de negociación sin necesidad de que exista ninguna medida de fuerza. Releyendo las actas, las medidas de fuerza eran para solicitar una paritaria nacional. ¿Y por qué los chicos de Río Negro tuvieron que quedarse sin clase? Para solicitarle una paritaria al gobierno nacional, que en realidad no es responsable de los salarios, porque los salarios los paga la provincia. La verdad que yo, esta posición que les cuento hoy a ustedes, la he dicho, la sostuve en la mesa paritaria, y lo que les leí al principio está escrito, es el acta número 7. Ahora, ministra, nosotros los periodistas llevamos un poquito registro de la historia esta, porque cubrimos todo esto. Yo me acuerdo que la primera propuesta salarial de ustedes, ayúdeme, ¿puede ser que haya sido el 14-15%? Sí, sí, bueno, lo ayudo y es así, bueno, es el 14%. Pregunto, esta es la negociación de la que yo estoy hablando. Bueno, nosotros tenemos en la mesa paritaria una situación de negociación. Es una situación de negociación que tiene que ver con cómo uno evalúa la intención, el interés de quien está enfrente. El interés del gremio durante todo el mes de marzo no fue negociar con nosotros. El interés del gremio era llegar al día 22 de marzo con medidas de fuerza para confluir en la Plaza de Mayo, en esa gran movilización que hubo, y acceder a esa instancia llevando adelante medidas de fuerza. A mí me parece absolutamente legítimo como actividad política del gremio. Me parece que realmente le asiste la absoluta legitimidad. Eso no quiere decir que como gobierno de Río Negro vamos a financiar la actividad no descontándole los días de paro. Eso es otro tema. El paro del 8 de marzo, que fue un paro internacional de mujeres, también se descuenta, fue un reclamo al igual que los otros paros anteriores, más que justo, ¿no?, teniendo en cuenta la situación de violencia de género que se vive en nuestro país y en otros países más. Ese paro también se descuenta, era un reclamo internacional el que se realizaba. Sí, yo entiendo la legitimidad, la validez, adhiero al reclamo absolutamente, me parece que hay mucho trabajo para hacer en virtud de la necesidad de que culturalmente las mujeres tengamos los derechos que nos merecemos, que tengamos voz para hablar de todo lo que nos interesa hablar, para hablar de la violencia que se ejerce sobre nosotros, para hablar del aborto, que tengamos voz para hablar de todo lo que nos lastima y de todo lo que nos preocupa. Pero eso no quiere decir que debamos hacerlo sin darle clase a los chicos y chicas de la provincia de Río Negro. Podemos hacerlo de múltiples maneras. Y no ha sido un día descontado, pues aquí hemos descontado 5 días de paro y el mes de marzo ha tenido 7 días. Y si queremos sacar el 8, ha tenido 6 días. La verdad es que yo adhiero profundamente al reclamo. Lo que no me parece bien es que lo hagamos dejando sin clase a los chicos. Es la única diferencia que tenemos. No me quedó claro. Entonces no se descuenta ese día, ¿no? El ministerio no lo va a descontar. O sea, no tiene sentido que usted me pregunte de ese modo y que me obligue a una respuesta acerca de esto, pues ya le he leído el acta y ya le he comentado cómo es el posicionamiento, ¿verdad?, del ministerio y cómo ha devenido ese posicionamiento a este momento. Bueno, me sigue sin quedar claro si lo va a descontar, por eso que sigo preguntando. Claro. Porque la gente nos está llamando por teléfono justamente y sabe ministra, disculpe, le pido disculpas. Preguntamos lo que pregunta la gente, si usted le molesta, discúlpeme, ¿no? Pero yo se lo voy a preguntar igual, ¿eh? Claro, no me molesta en absoluto, me parece que como le he leído el acta, sí, y le he comentado cómo deviene la toma de decisiones, uh-huh, hasta este momento, si hay algo para decir al respecto, será en el ámbito de una conversación que tendremos seguramente con el gremio. Uh-huh. Desde nos llegan mensajitos que nos dicen que no están atendiendo los teléfonos para realizar las consultas sobre tema. Yo escuché, sí, lo escuché al profesor Marcelo esta mañana y él ha dicho eso, pero les cuento que hemos tenido conversaciones vía chat y que las seguiremos teniendo seguramente en el transcurso de esta mañana. Ministra, hay algo que usted sabe que nos cuesta mucho entender, inclusive a los periodistas y a la gente en general. Estamos tratando de hacer una conversación para meter este tema en temas racionales, ¿no? Sí, yo les quiero contar una cosa. Sí. O sea, vieron que les dije que tenía dificultades para atenderlos esta mañana, y es que en el otro teléfono ya tengo otros compromisos. Bueno. Con lo cual, si les parece que redondeemos la charla, entonces puedo atender a Radio Nacional El Bolsón, que me están llamando ahora en este momento. Ningún problema, ojalá que pueda atender a todos los medios, pero que no me quiero quedar con esta duda. Usted responsabiliza a los docentes porque se hacen paros, pero yo le pregunté también, arrancamos con un 14-15% de de propuesta de ustedes, a la vez terminamos con un 23, casi dos meses después, y en el medio de los paros. La pregunta es, ministra, ¿por qué no arrancamos con el 23% de entrada y no evitamos los paros? Esta pregunta se la hace la gente. Bueno, pero justamente usted no me escuchó lo que yo le dije con respecto a su pregunta del 14%. Cuando uno se sienta en una mesa de negociación paritaria, la palabra negociación quiere decir que intervienen en ella una serie de factores, múltiples, diversos, y esos factores tienen que ver con poder hacer de parte de cada una de las partes que se sientan una lectura de ese momento político. Nosotros la lectura que hicimos es que el gremio docente no quería establecer ningún acuerdo hasta que no ocurriera el encuentro del 22 de marzo en la Plaza de Mayo. Una vez que ese encuentro ocurrió, las actas muestran que el acuerdo fue acercándose y que estábamos en vísperas de conseguir un acuerdo, recién en ese momento. Entonces, uno no solo hace una oferta ingenua y sencillamente, sino que hace una oferta salarial con la responsabilidad que esto implica, pues son fondos de todos los rionegrinos, la hace mirando el contexto y la multiplicidad de situaciones que aparecen en la mesa de negociaciones. Bueno, es que otros años no ha habido ninguna manifestación en Buenos Aires y ha pasado lo mismo. Arrancamos con un ofrecimiento que es pésimo, que es malísimo, y terminamos acordando más o menos un acuerdo que es racional. No es mi experiencia. Nosotros hemos tenido una experiencia muy interesante. Cuando yo asumí en 2014, hemos tenido la experiencia más interesante de las paritarias provinciales, que ha sido que en ese año cerramos la paritaria en el mes de diciembre y no había iniciado con una mala oferta de ninguna manera. Y en el año 2016 tampoco habíamos hecho una oferta mala. Ustedes no tienen en cuenta la multiplicidad de factores que intervienen al momento de determinar que 22.000 personas tengan un aumento de salario. Entonces, creo que la posición de ustedes, que es a favor de los docentes y es muy entendible, tiene también que establecer una posibilidad de mirar estos múltiples factores que aparecen en la mesa de la negociación paritaria.